Bienvenidas y bienvenidos al repaso de los primeros 7 partidos de la 14ª fecha de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Bienvenidas y bienvenidos a esta coproducción de Radio Aijuna y UNQ Radio, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidas y bienvenidos al primer tiempo del Fútbol. Estudiantes continúan levantada y lleva 8 encuentros consecutivos sumando, de los cuales 7 fueron con victoria. Esta vez lo sufrió Platense, al que el Pincha le ganó 2-1 y lo hizo caer en zona de descenso. Analiza la victoria del León su delantero, Mauro Méndez. Estamos muy contentos también con cómo se viene trabajando, con la llegada de Eduardo. Fue un cambio grande, que bueno, sacando el clásico y creo que este partido, que fueron los más flojos que tuvimos. Bueno, por suerte este partido nos llevamos los 3 puntos, pero la verdad fue realmente flojo. No estamos contentos como fue el transcurso del partido. Pero hubo un cambio grande ya en el día a día, ya la personalidad de Eduardo, que cómo transmite hacia nosotros su forma de ser y lo que quiere, es importantísimo para el jugador y la verdad que gracias a eso se están dando los resultados. El que salió momentáneamente de la zona roja es Sarmiento, que terminó apoyándose en su arquero para no sufrir a un Godoy Cruz que lo tuvo contra las cuerdas. Fue 1-1 final, solo gracias a la tremenda actuación del arquero del verde, Sebastián Mesa. Suerte, pude ahí aparecer y mantener el equipo hasta el último minuto. Creo que lo vimos todo, pero vamos por ahí conforme un poco con el punto. Newell's y Argentinos, quizás por tener la cabeza en las copas internacionales que juegan durante la semana, no propusieron demasiado y el empate fue un 0-0 medio cantado. Eso sí, el gringo Heinze no se quedó callado ante una pregunta en conferencia de prensa y puso en su lugar a un periodista comedido que, más que periodista, parecía mentalista. Por la posición de Reasco, ¿qué intentaste jugando con Reasco por derecha? Y sabemos, a lo mejor se notó un poco incómodo por donde estaba jugando. ¿Te lo dijo Reasco que se sintió incómodo? ¿Cómo vas a decir una...? Pero discúlpame, ¿cómo vas a decir algo que vos no sabes de una...? No, pero bueno, a ver, yo lo que veía... Esto es una cosa tremenda. Veía que a lo mejor te costaba algo con la pelota. Ahora, bueno, no, Reasco no me lo dijo. Que vos, si querés analizar o queremos que hablemos, claro, de posicionamiento de fútbol, perfecto, pero no de alguien, de una persona que... Claro, no, obviamente, pero se notaba eso, que se lo veía. ¿Y qué haces si ahora sale Reasco y dijo, no, yo me sentí muy cómodo? Bueno, no pasa nada, porque vos decís tantas cosas que una cosa que digas no pasa nada. Al fin ganó Huracán para respiro de su DT. Lo perdía frente a Arsenal, lo dio vuelta, su arquero atajó un penal y el 2-1 final fue un ventarrón de aire fresco para un Globo que venía a los tumbos. Así ve el momento su entrenador, Diego Dabove. De esta forma seguramente tengamos la suerte de sacar esto adelante. Estamos en un momento de suerte que nos está acompañando, y después si la voluntad, las ganas, el compromiso de los muchachos, la verdad, que en principio es incuestionable. En Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, el Fútbol Heavy se escucha en Mestiza, la radio de la UNAC, FM 88.5. River tiene la suerte del campeón y el partido contra Atlético Tucumán bien lo demuestra. El decano se lo ganaba bien a un millonario alternativo que, haciendo gala de su apodo, puso en cancha un equipo que podría ser titular con cualquier otra camiseta. Pero la mala fortuna y un gol en contra permitieron el empate en 1 final, la punta asegurada para los de Núñez en la previa del Superclásico. Y hablando de equipo alternativo, así lo ve el DT de la banda, Martín de Michelis. Para mí era una oportunidad para muchos jugadores que tienen perseverancia, que tienen sacrificio, que siguen entrenando, que son los que tiran del grupo porque no van jugando. Y porque además confío plenamente en todo el plantel que tengo para plantarle cara a cualquier equipo. Y de hecho lo plantamos hoy con uno menos en una cancha muy difícil, un equipo que venía a ganarle bien a Racing. Y bueno, pensando en que no quiero que se me caiga ninguno de grupo, de los futbolísticos, de lo emocional, decidí arrancar con el 11 que vieron ustedes hoy. San Lorenzo tenía todo para acercarse, pero debía enfrentar a Vélez en un partido que siempre se hace cerrado. Y el gol del Cuervo llegó, pero fue insólitamente anulado por un full inexistente que ni siquiera fue revisado por el VAR. El Ciclón tuvo que conformarse con el empate y seguir a la misma distancia que River. La supuesta falta que nadie más que Mastrangelo vio fue del paraguayo Adam Barreiro. La verdad que agridulce el punto, porque la verdad que queríamos sumar a tres sin pensar en los otros rivales. Obviamente nosotros siempre queremos ganar todos los partidos que nos toque jugar. Lástima el gol mío que no pudo contar, pero bueno, se va a trabajar más en la semana para seguir haciéndolo mejor y bueno, que vuelva a caer los goles y que empecemos a sumar a tres, que obviamente es lo más lindo para San Lorenzo. Gimnasia y Tigre jugaron un partidazo en el Bosque. Ataque de un lado, ataque del otro. Lo cierto es que no se lastimaban solo por el gran trabajo de los arqueros. Hasta que llegó el cabezazo de Mamini y parecía que el lobo se lo llevaba, porque el matador buscaba y buscaba, pero no podía con Durso. Pero si tenés un goleador de raza, por más que esté volviendo de una lesión, el peligro late a cada instante. Y en la última, el 1-1 llegó nomás por el capo cañonere Mateo Retegui. Contento. Los chicos hicieron un gran partido. Gimnasia también jugó muy bien, tuvieron varias situaciones. Pero bueno, nos tocó arrancar perdiendo y los chicos estuvieron a la altura, nos sobrepusimos y bueno, pudimos llegar al empate. En el primer tiempo suena Tungsteno haciendo Escuadrón del Trash. Después del entretiempo repasamos el resto de la fecha 14 de la Liga de los Campeones del Mundo, acá en el Fútbol Heavy. Escuchá el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.